las mil y una Américas, soñando con América. Crisis super Rolón te llevará, buscando en su desvanayo un viejo manuscrito que su buena Chris no recorda.